Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y en esta recorrida que hacemos cada mañana, nos vinimos hasta el centro de interpretación que se ha trasladado de lugar. Ahora vamos a saber bien de qué se trata este centro de interpretación. Mientras tanto, yo les cuento que estoy viendo platería de diferentes hoteles de Punta del Este, del Hotel Uruguay, del Hotel Míguez, del Gran Hotel Central, también Cucharón del Nogaró. Estoy viendo platos del Hotel San Rafael, para que tengan una idea de lo que pueden encontrarse aquí en el centro de interpretación. También de Marisconia, platos de Marisconia, una panera de Gran Hotel Central, una sopera del Hotel Punta del Este. Bueno, mucha cosa, pero justamente para contarnos detalles, porque este centro ya estaba aquí, se ha trasladado en Gorlero, pero queremos detalles de lo que hay aquí, lo que pueden encontrar. Es alucinante, es volver al pasado, es recorrer un Punta del Este antiguo, pero lo vamos a hacer de la mano de Carmen Fernández Chávez, que nos ha recibido aquí y que nos va a contar los detalles. Sepan disculpar, pero hoy hace mucho calor y el barbijo como que nos quita un poquito el aire. Estamos las dos como que no podemos respirar muy bien, pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Gracias, Carmen, como siempre, por recibirnos aquí. Contale a Jorge, Ricardo y la audiencia de qué se trata este centro de interpretación. Bueno, este centro viene a ser un pequeño museo de Punta del Este. Acá tenemos una pequeña muestra de la librería La Cueva, que era de los Sader, dueño del Hotel Playa. Y bueno, después tenemos varias cosas de San Rafael, los primeros mapas de Punta del Este, tenemos del Mejillón Bar, todo lo que es la platería de ellos, de cómo es de este señor que era del Chivito Carbonaro. Bueno, y hay distintas postales antiguas, platos, bueno, y todo lo que vendía Sader, que era como un pequeño shopping en aquel tiempo, ¿verdad? Desde las fotografías, como ves, todo lo que era sobres, cartas, tenían todo, platería, relojes, pinturas, tintas, el maquillaje de carnaval en aquel tiempo. Sí. Las carteras, y bueno, un poco de todo, un poco. Mientras les habla, les cuento a ustedes, Jorge, Ricardo y audiencia, Carmen nos va señalando, porque mientras vamos juntas caminando y recorriendo lo que son las estatuas que ellos vendían. Ahí va. Las estatuas que ellos todos vendían. Y esto es el pequeño escritorio de Belcha. Acá un cartel reza: las ventas son exclusivamente al contado. Lo que compre en la cueva, páguelo en la cueva. No se aceptan traspasos a cuenta de otras firmas como forma de pago. Atenti, ¿eh? Atenti. Sí, lo estaba leyendo, me hizo tanta gracia. Sí. Acá también una folletería de Sader, el Gat y Chávez de Punta del Este, según algunos, la hermosa cueva, según otros. Y acá habla de la confitería, de la librería, de la perfumería, de las carteras. Es realmente alucinante, realmente, Carmen, en esto. ¿Cuánta gente visita esto? ¿Cómo sabe la gente? ¿Cómo se entiende? Y ahora se viene de nuevo. Esto es verdad que estaba cerrado y nos estábamos mudando. Ahora nos mudamos para este lado, ¿no? Pero no, viene gente, le gusta. ¿Qué es, bueno, este libro gigante que también hicimos imágenes? Este libro gigante es un libro de caja. ¿Ah? No sé si lo llevarían como... Un libro de caja, o sea, para que ustedes tengan idea, este libro de caja tiene mínimo 70 centímetros de altura, con 37, 38 de ancho. Es enorme, súper pesado, y es donde llevaba las cuentas. ¿Este es entonces un mimeógrafo? ¿Mimeógrafo? ¿Ya ves? Uh-huh. Es como se hacía antes. Bien. Carmen, contame, ¿cómo va a estar habilitado esto? ¿Qué aforo tienen? ¿A qué hora pueden venir a visitar? Esto por ahora está de lunes a viernes de 9 a 17 y después va a ser de martes a sábado. Por ahora 9 a 17, generalmente después en verano se cambia el horario acá, ¿verdad? Uh-huh. Siempre más o menos hasta las 20, de las 9 a las... ¿Y qué pasa con la persona que ingresa? ¿Tú le vas contando como a mí? ¿Le vas mostrando? Claro, sí, por supuesto, sí. Después tenemos la bocina de mesa, supuestamente cuento ese, desde mesa era esa bocina, era como que avisaba en las horas, y se sentía desde que estaba desde el faro, se sentía hacia San Rafael. Imagínate lo que era el ruido de esta bocina. Sí, dice acá, sirena de mesa. Su sonido marcaba la hora de ingreso, descanso y salida de los trabajadores de la empresa de Francisco Mesa. Ahí está acá, por supuesto. El cuadro de las cigales, todo Punta del Este antiguo. Acá, ¿esto que es de telefonía? ¿Qué es esto? Están las clavijas y todo acá. Un edificio para quemar, una central telefónica de antes, que era con las clavijas, ¿verdad? Jorge, seguramente te traerá recuerdos eso, porque con tu mamá trabajando en Antel, la mía también, acá vemos las clavijas. Esta es la bitácora de Gorlero, tenemos todo para que la gente pueda mirar, leer. Qué lindo, qué lindo. No sé, Jorge, si tienen preguntas para Carmen, pero les digo, esto es alucinante, realmente alucinante volver al pasado antiguo de Punta. Tenemos en inglés, de todo de Belcha, ¿verdad? De Faber, y después todo en español. Carmen. Sí. Buen día. Buenos días. ¿Cuánto hace que emociona, Carmen, le encanta. Que cómo cuántos años hace que te dedicas a esto, a la recopilación de todo esto? Y yo hace 5 años que estoy en esto. Ajá. Con el doctor Cairo y el doctor Céspedes, ¿verdad? El doctor Céspedes a Cultura pertenecemos. Ah, muy bien, muy bien. O sea que es relativamente nueva la idea de empezar a conseguir todo esto. Pero en 5 años han conseguido muchísimo. Sí. ¿Es por iniciativa de la gente o ustedes tienen de alguna forma que empezar a investigar a ver dónde está cada cosa? No, esto es con la gente, con el doctor Cairo, ¿no? Que es, seguro. Que siempre que... tenemos el pie del zapatero, primer zapatero Punta del Este. Muy bien. El doctor Cairo siempre está con... Carmen, buen día, Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, una consulta porque siempre hay una historia detrás para armar este tipo de lugares. ¿Cómo se conforma esta colección? ¿Hay cosas adquiridas, cosas donadas, cosas prestadas en comodato de las familias de la gente que usted ha mencionado que tienen tanto que ver con la historia de acá de la zona? ¿Cómo? Sí. Todo un poco. Sí. Ahora estamos haciendo todo un inventario, que cuando se movió se hace todo un inventario, sí. Claro, porque muchas veces las familias se entregan en un museo en comodato porque es la forma de que se pueda ver y conservarse, ¿verdad? Exactamente. Sí. Qué bueno. Sí. Gracias, Carmen, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, las órdenes cuando felicitaciones, quieran. Felicitaciones. Bueno, hasta luego. Muy bien. Yo ahora cuando ustedes hablaban, y Carmen también, de cómo llegaba el material, recuerdo en una entrevista que le hacíamos a Fernando Cairo, él nos decía que los domingos él salía a recorrer la feria y había comprado. Es cierto, sí, claro, es verdad, sí. Para el Museo Mazzoni en la feria de los domingos, justamente. O sea que no es solo que la gente viene, sino que Fernando Cairo sale de recorrida. Claro, yo ahora estoy por salir a buscarlo de la puerta que nos sacaron. Le sacaron el para los correos. El para correo. Buscarlo, eso para ponerlo en la puerta, sí. Está muy bien. Bien, muchísimas gracias. No, muy amable. A las órdenes. Cerramos, Jorge, Ricardo. Nos reencontramos en minutitos para la despedida. Gracias. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.